¿Deseas desarrollar competencias que te permiten diseñar proyectos en educación? La Universidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro te ofrece el Diplomado en Competencias para la Educación Básica. Para más información, comunícate a los teléfonos con Ada Querétaro 220-5180 o 220-5240 o consulta nuestra página www.upnquerétaro.edu.mx. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar. Estabas escuchando Radio UPN Querétaro.